Es importante que siempre mantengan los ojos cerrados. En caso de urgencia, por favor, levanta la mano y serás asistido. Buen viaje. Please, sit comfortable, get ready, breathe deeply. They are well. Close your eyes. Raloya. In a few moments we intervene. You hear me. His ears are the body. Experience the feeling. We vibration. Once again, a deep breath. It is important to always keep your eyes closed. In case of emergency, please raise your hand and you will be assisted. Bon voyage. Radial. Hola, yo soy Benjamín Slabuski y soy el autor de Bisau Radial, que lo ha editado en este 2019 Adaptador Records. En ese momento estaba en una residencia artística en Guinea-Bissau con un colectivo de artes escénicas que se llama Colectivo Nomas. Y estábamos haciendo muchísimas cosas, estábamos brindando formación de teatro físico, estábamos generando un entrenamiento escénico, actoral entre nosotros, estábamos recibiendo clases de danza y música tradicional, a la vez estábamos gestionando fechas para hacer espectáculos con los grupos culturales de la región, estábamos también gestionando fechas para hacer viajes al interior del país, para participar en un festival. A la vez, paralelamente, yo solo estaba pensando mi unipersonal y estábamos haciendo un documental de toda esta experiencia. Y también estábamos haciendo un espectáculo de cadre y un espectáculo de sala. Muchas veces nos íbamos rotando la ida a comprar suministros para la semana, para comer, para limpiar y todas esas cosas. Y siempre íbamos al mercado de Bandim, que quedaba ahí cerca donde vivíamos, el mercado central, digamos, que tiene visado, que es un mercado donde venden desde, no sé, telas, ropa, ropa usada, verduras, pescado, carne. Hay mucha conglomeración de gente, hay muchos sonidos, es como una hiperestimulación sensorial impresionante ahí. Estuvimos 3 meses ahí. Es un país africano, que ni siquiera es americano, ni siquiera es europeo, digamos, como que había un choque cultural súper grande. En la calle nos vivían gritando branco, branco yumbao, me acuerdo que nos gritaban. Y era que también reconocernos en esa situación de blanco, de caras un tanto europeas o europeizadas. Y estaba toda esta hiperestimulación sensorial, aparte de un idioma distinto y tal, que necesitaba espacios para mí, para pensar, para poder digerir toda esta situación. Y a la vez yo estaba encargado del sonido, del registro sonoro y de las cosas que tenían que ver con el sonido en el documental este que estábamos haciendo. Buscaba excusas para estar solo y me iba y decía que iba a hacer tomas de ambiente en Bandim, no me alejaba del grupo para acercarme a unos nidos de pájaros o lo que sea, para tomar ambiente realmente, pero también para estar solo. Y viajábamos mucho en taxi y los taxis escuchaban la música muy fuerte, estaba buenísimo. Escuchaban la radio generalmente y entonces en una de esas que íbamos también, ya estaba saturado, nos dividíamos en 2 taxis. Como para tener una excusa de ir en silencio, prendí la grabadora y me puse a hacer una toma del recorrido del taxi con la radio ahí sonando, que a la vez los autos son súper expresivos también, se tocan bocina por todo, no se perdonan una. Y a partir de ahí dije, voy a tomar las radios, porque me llamaba mucho la atención, me ponía a escuchar la radio en el teléfono y tal, para que no me imaginaba cómo eran los noticieros, cómo era la música, quería conocer música del lugar, entonces quería escuchar la radio para ver qué se escuchaba realmente, cómo era la onda. Entonces un poco fue por necesidad, tanto de poder aislar un elemento de una cultura que me parecía abrumadora, aislar un elemento que era esto de la radio, veía que había mucho uso cotidiano, entonces decidí tomar las radios en contextos cotidianos. Y básicamente eso, un poco para aislarme y un poco para aislar un elemento de una cultura para poder ingresar, para poder convivir con ella al menos. Estuve prácticamente 1 mes, quería tener un proyecto personal sonoro porque estaba recién con la grabadora y me di cuenta de este elemento particular, que se escuchaba mucha radio, yo escuchaba como otra gente escuchaba radio, entonces detecté ese factor que me llamó la atención, pero yo no sabía por qué, y me puse a grabar todas las radios que encontraba en contextos cotidianos, era como que grababa todo. Después, como iba catalogando todos los audios para el documental, tenía una carpetita aparte y cada tanto iba escuchando y sabía qué había. A la vez había audios que los iba tildando, por así decirlo, porque sabía que había cosas que me interesaban más. Por ejemplo, los 2-3 audios que cierran el trabajo de Bisau Radial me encantaban. Cuando iba en el taxi, no podía creer que iba escuchando esa música árabe ahí, era impresionante. Y después de la selección respondió un poco a mostrar un panorama de lo que yo escuché, de cómo la gente escuchaba radio en Guinea-Bissau. Un poco por ahí. Y a escuchar las distintas culturas que conviven en el país, que es súper loco. Y fue una lástima que no encontrara radio sobre cada una de las etnias o de algunas etnias, porque eso también lo he citado muy bien. Y esa fue la selección. en relación al teatro con la composición sonora, en este caso creo que los relaciono en maneras de composición, ver continuidades, juxtaposiciones, oposiciones, contrastes, como componer una escena. Y por otro lado, que el sonido sea una acción, que sea eso y otra cosa que lo contenga, por así decirlo. Como una noción de acción, ¿no? Que uno, actualmente, digamos, cuando uno realiza una acción, está generando un algo en un campo imaginario que se manifiesta exteriormente en un campo real dentro de la expectación de quien observa y que decodifica. Y existe esta doble codificación entre lo que uno está percibiendo como intérprete y lo que el otro está percibiendo como espectador. Buscar que el sonido habilite un campo imaginario que exceda la propia materia. Me parece que es eso el lugar donde se unen, como que no sean una pipa. Oh, me encanta este ruido, por favor. Un ruido bizarro radial. Sim, a possibilidade de evacuação para o tratamento no estrangeiro. Vou colocar na Simão Mendes, 2002, quem trabalha até. Eleições de 7 de outubro. Entretanto, os partidos do incêndio em 2017. Hospitalizei a Ria Dona. O Estado, o calendário assinala no 12 dias de mês de novembro de ano 2000. Eu fui onde não nome ninguém. Pela ira, pela raiva, por atitudes radicais. Fica aí? Fica com a finca moça! Tu não me só companheiro! Biblio Force. Agora na Bazar. Para mais informações, contacte no armazém. Na Avenida Caetano Smir, na Estrada de Borba, 95-535-3910 ou 96-619-0349. Leon Force. Yes! Estado e chefe da Casa de Segurança falava em conferência de imprensa no posto de fronteira do Xissanda, na província da Lunda Norte, sobre a Operação Transparência e explicou Pedro Sebastião por que foi lançada. O Governo da República de Angola pretende somente repor a legalidade no que respeita à exploração e comercialização dos diamantes como uma das principais fontes de receita do país, bem como normalizar e controlar a circulação de pessoas e bens por todo o território nacional e, em particular, aqui na Lunda Norte, na Lunda Sul, em Malães, Quando, Quango, no Moxico, Pié e no Kwanza Sul. Pois são nestas províncias onde fazem sentir a imigração ilegal neste momento e a pilhagem dos nossos recursos naturais, sem quaisquer contrapartidas para o erário público no presente momento. O Ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente João Lourenço a insistir que massacre... das que vejo a desbordar, alegria é a tristeza por quem sofre por ela. Só quero إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. transmitimos. Vocês sintonizam a mais nova estação. Rádio Jovem. El ruido es el mensaje. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Thank you. Thank you. Mm-hmm.